La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Tratando de buscar más el caos. Bienvenidos a una nueva edición de Primera Maraña. Arrancamos esta mañana de martes por la mañana, claro está. Dos minutos pasan de las 8 de la mañana de hoy, jueves, iba a decir. No saben el día de ayer. Qué día y qué mañana me quedé dormido todas las corridas. Pero acá estamos acompañándoles una mañana más, una Primera Maraña más. Este programa de Radio Nauta y Pulso Noticias. Día rarísimo en términos climatológicos o de tiempo o de pronósticos. Ayer decíamos que hoy iba a estar bien, que iba a seguir con esta calidez, unos 19 grados. Parece que vamos a llegar a 23 grados el día de hoy. Es lo que anuncian, es lo que se estima a partir de la gente que se supone que sabe del tiempo y hace estos portales y estas investigaciones y estos números. 23 grados la máxima de hoy, 12 la mínima, ya la pasamos a la mínima, estamos en 16 grados en este momento, cubierto, muy cálido, y ese chubasco que ayer prometían, hoy ya no existe. Van a tener que disculparme el día de hoy porque se me va a trabar la lengua, se me va a decir palabras que no existen. Algunas cosas van a salir mal y es que me desperté hace muy poco y el cerebro está como en ese proceso que yo necesito un tiempo como de arranque, como un auto viejo que ahí necesita que lo dejen calentando. Así que pueden fallar algunas cuestiones hoy. Le pedimos disculpas y le pedimos si pueden mandarnos unos mensajitos de aliento para que todo salga bien a nuestro WhatsApp 221-438-6002. Y también nos pueden dejar sus mensajes por nuestras redes, Radionauta, Radionauta FM, Pulso Noticias. Lo que me va a levantar el humor, y ya lo sé, y eso ya está realizado, y eso me alegra muchísimo, porque no tengo de qué preocuparme, es de la música del día de hoy, y también de todo lo que va a pasar en el programa, porque ahí está la producción también de Pulso Noticias laburando. Vamos a estar entrevistando hoy a Daniel Satur, periodista de La Izquierda Diario, realizó una serie de investigaciones en conjunto con Estefanía Velo de Pulso Noticias sobre abusos sexuales eclesiásticos. Ayer nombrábamos en los títulos que el Papa Francisco nombró a Tucho Fernández, encubridor de sacerdotes pedófilos de nuestra ciudad, en un cargo central del Vaticano. Vamos a estar hablando con Daniel sobre todo el entramado de encubrimiento que caracteriza a la Iglesia Católica. Y también hoy vamos a tener una columna, una nueva columna. Hace rato que no hablábamos con Francisco Castaño por cuestiones de feriados y demás. Así que hoy vamos a volver a comunicarnos con Francisco Castaño y su columna de política internacional. We'll be right back. Y nombraba al pasar la música para el día de hoy, muy contento con la selección que se ha hecho. Hoy es martes de lista colaborativa y quien hoy tomó las riendas y la curaduría de este programa es Yamila Galán, y se lo agradecemos muchísimo este trabajo que se tomó de reducir a 4 canciones lo que vamos a comentar ahora mismo. Las canciones suenan en una serie, las 4 canciones que vamos a escuchar, además de banda de canciones, porque es una serie que tiene una particularidad con la música, y es la serie Big Little Lies, Pequeñas Grandes Mentiras, una muy buena serie, muy entretenida, tiene buenos plot twists, ahí cuando gira la trama, entretiene y atrapa mucho. Me acuerdo, yo la vi hace un par de años, y son de esas series que estás esperando poder ver el otro capítulo, como que te generan esa ansiedad que a veces no es muy saludable para nuestra estabilidad mental, pero es lindo para hacerse un atracón de esta serie Big Little Lies, protagonizada por Reese Witherspoon, ¿cómo me salió ese nombre? Nicole Kidman, como los nombres más importantes, pero nos vamos a centrar en un personaje, en verdad, Yami se centró en un personaje particular de la serie que está interpretado por, se me fue el nombre de la actriz, ya lo voy a encontrar, sepan disculparme, esto lo tenía que tener anotado y me lo olvidé de anotar. Bueno, de quien vamos a hablar es de Chloe McKenzie, que es la hija de Reese Witherspoon en la serie, que no me aparece el nombre de la actriz. Ahí va, Darby Camp. Chloe McKenzie en la serie tiene 7 años y es un personaje central en la serie, más allá de que la centralidad en los protagonistas las tienen este grupo de 3 madres que se hacen amigas. Reese Witherspoon se muda hace poco al pueblo, bla bla, se hacen amigas y a través de la relación de ellas es donde empiezan a surgir estas pequeñas grandes mentiras. Chloe McKenzie es central porque es como hay una suerte de voz de la experiencia y el temple en esta niña de 7 años, y sobre todo hay una melómana increíble y una gran DJ. 7 años, ¿es posible esto? Es ficción también y está muy bien construido el personaje de Chloe McKenzie, así que le creemos que esta niña de 7 años puede musicalizar como musicaliza la serie. Y de esas canciones que Chloe hace sonar a lo largo de Big Little Lies, Yami nos eligió 4 canciones. Obviamente no son canciones pensadas para la serie, porque son canciones que Chloe tiene en su iPod o tiene en, va poniendo música durante la serie de discos que sí existen. Así que vamos a disfrutar estos 4 clásicos revividos por Chloe McKenzie en la serie Big Little Lies. Y arrancamos sin más con Cold Little Heart de Michael Kiwanuka. Michael Kiwanuka, ahí va. Did you ever want it? Apart. All my life I've been playing games. We can try to hide it, it's all the same. I've been losing one day at a time. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Minutos pasan de las 8 de la mañana. Decíamos que el pronóstico de ayer nada tiene que ver con lo que pensaba o lo que nos dice el pronóstico para el día de hoy, que va a estar cubierto y muy cálido, pero que no va a estar ese chubasco que se pronosticaba. Y la verdad, estaba viendo, no hay lluvias, no pareciese haber lluvias por toda esta semana. Y recordaba que hace rato no llueve, ¿no? Como necesito regar las plantas y no tengo tiempo de poner la manguera. Así que una lluvia que riegue, una lluvia que refresque, una lluvia que corte el proceso de humedad y traiga un poquito de frío, no estaría mal. Esos son mis deseos de este martes por la mañana. Saba no le gusta ese deseo. Yo quiero que se corte la humedad de alguna forma y que venga un frío más intenso. Pero bueno, esos son pronósticos que, como los de la gente que estudia esto, no sabemos si se van a cumplir. Esto no es una ciencia exacta, al parecer. Pero bueno, son cosas que está bueno saber. Hoy, si salís como con muchas capas de ropa, puede ser que la pases mal. Es para llevar algún abriguito que quede cómodo, llevarlo en la mano, en la mochila, en el bolso, lo que tengas a mano. Y si saliste pensando que iba a hacer frío y que iba a llover, mil dis, hoy no va a suceder eso. Ahora, para arrancar este día informado, más allá de que la humedad nos tire abajo, acá están los títulos que preparó Pulso Noticias. Ley de envases. Presentaron un nuevo proyecto en el Congreso. Se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo. En los últimos 20 años se presentaron más de 48 iniciativas similares, pero ninguna de ellas pudo prosperar hasta el momento. El objetivo de la iniciativa ingresada por una legisladora es facilitar su tratamiento para reducir el impacto ambiental en la salud. Tras Trabajadores municipales extienden el paro en Berisso. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso decidió ayer extender el paro de actividades por 7 días, medida iniciada ante los sistemáticos incumplimientos del Departamento Ejecutivo en la provisión de ropa y materiales de trabajo. Decidimos extender el paro porque el intendente Fabián Cagliardi convocó a cooperativistas a realizar la recolección de residuos sin dictar la emergencia sanitaria ni que exista una conciliación obligatoria, indicaron. Además, desde el gremio, llevaron adelante una manifestación en el Puente Roma que podría repetirse esta mañana. Cierran 2 días la bajada de la autopista La Plata-Buenos Aires. Esta semana habrá cortes por obras del distribuidor de Avenida 520. De esta forma, los automovilistas deberán tomar caminos alternativos. La bajada de ingreso a la ciudad permanecerá cerrada el miércoles 5 de 23 a 1 de la mañana y el jueves 6 de 10 a 18. La última salida hacia La Plata será en el kilómetro 31 por el ramal Gutiérrez. Convocan a una marcha por la educación en la ciudad de La Plata. La Asamblea Autoconvocada Docente de La Plata, Berisso y Ensenada llamó a una marcha por la educación que partirá este mediodía desde Plaza Moreno. Reclamarán por un salario que alcance el valor de la canasta básica familiar, reclamarán por el grave estado edilicio de las escuelas y piden poner fin a la violencia hacia les docentes. Además, expresarán su solidaridad con el pueblo jujeño. Unidos por el ajuste, una nueva jornada piquetera a nivel nacional movilizaciones y cortes en la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos y Misiones. 20 millones de pobres y la comida va a la campaña electoral, es lo que denuncian desde Unidad Piquetera. Vamos con la lucha, vamos por el camino del jujeñazo. Hoy una nueva jornada piquetera nacional. Estos fueron los títulos de Pulso Noticias para el día de hoy. Como siempre, si querés profundizar, podés hacerlo ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí va a estar todo el desarrollo. Y ahí también está el botoncito que dice suscribite, le das clic, completás unos datos y estás aportando económicamente al sostenimiento del periodismo cooperativo. Seguimos con la musicalización de la mano de Yami Galán, hoy recuperando algunas canciones con las que Chloe McKenzie, esta niña ficticia de 7 años, digo ficticia porque es el nombre de la el protagonista, ¿no? Por si acaso, musicalizando la serie Big Little Lies. Y ahora venimos a escuchar River de Leon Bridges. Traveling these wide roads for so long, my heart's been far from you, 10,000 miles gone. Oh, I wanna come near and give you every part of me, but there's blood on my hands and my lips are unclean. In my darkness I remember

Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Seguinos en nuestras redes, Twitter, Radionauta FM. Y entramos a la recta final de esta primera maraña de día martes y del otro lado del teléfono ya le damos la bienvenida a Francisco Castaño y su columna de política internacional. Buenos días, Fran, ¿cómo va? Buenos días, Pablo. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien por ahí? Se escucha, se te escucha bien. ¿A dónde nos vamos, Fran? Nos vamos finalmente a Francia, de tantos disturbios que hubo desde principios de año. Bueno, ahora recrudecieron, pero por otra causa. El martes pasado la policía mató a tiros a un adolescente, Nael, de ascendencia chelina. Se difundió el video del asesinato y bueno, estallaron las protestas, las revueltas, o como quieran llamarlas. En Francia, desde la semana pasada hubo más de 3.000 detenidos. Y lo que llamó la atención es que un tercio aproximadamente eran menores. No se decretó el toque de queda, pero estuvieron a nada de declarar el estado de excepción por parte del presidente Macron. Fue muy importante el hecho de que se atacó, no solo las manifestaciones que decían que era una cosa recurrente, y de que hay incluso estudios que dicen que si étnicamente sos árabe o africano, tenés un 20% más de posibilidades de que la policía te detenga, y lo cual no solo sucede, sino que también hay un montón de casos, claro, de lo que nosotros llamamos gatillo fácil, ¿no? Y esta cuestión, lo que mencionaba era que no solo era relevante esta cuestión de las protestas, sino también de que hacia quiénes se dirigieron las protestas. Los símbolos, muchos de los símbolos del Estado, fueron los destinatarios de esta revuelta. Lo que son los edificios, las las comisarías, las intendencias, el transporte público, todo lo que tuviera la bandera nacional fue blanco de la furia de esta gente que salió sobre todo en las grandes ciudades, París y bueno, el suburbio que fue Nanterre, que fue el suburbio donde vivían a él, pero también bueno, otras grandes ciudades, Lyon, Marseille, fueron las que más se movilizaron. Y llamó la atención que mientras todo esto sucedía, desde la presidencia, negaban las causas sociales del estallido, diciendo que la culpa era de las redes sociales, de los videojuegos, de la irresponsabilidad de los padres. Ahora está un poco más calma la situación, pero los primeros 3-4 días desde el martes pasado fueron realmente increíbles. Uno veía las imágenes y había fuego por doquier, había autos quemados, veía videos inclusive de autos entrando a locales, la gente saqueando. Fueron realmente unos días muy muy complicados allí en Francia. Sí, ahí estaba viendo algunas noticias. Es terrible La Nación, por ejemplo, acá del diario de acá, levantando lo de las colectas, y se hicieron dos colectas a partir de este caso de Gatillo Fácil, organizaciones que están juntando plata para la familia de la víctima, y la extrema derecha juntando plata para la familia del policía, una suerte de chocobar francés en este caso. Sí, además el video es muy claro, la policía aludió que corría en integridad física, pero el video era una detención de tránsito, que estaban los dos policías apuntándole y el chico del auto arranca y le disparan a quemarropa, fue muy obvio. Después fue tan obvio el video que se difundió que tuvo que salir a pedir disculpas. De hecho, a mí me llamó mucho la atención, había un cartel que decía con bien de Nael no son padres, te filmé, cuántos Nael no fueron filmados, como para dar una noción un poco de esto que sucede. Además, las revueltas recrudecieron porque mencionaba que desde el Estado se negaban las causas sociales. Macron asistió a un concierto de Elton John el pasado miércoles, que fue allá en París, y trataba un poco de, después, con el despliegue policial, trató un poco de evitar lo ocurrido en el 2005, que también hubo 3 semanas de disturbios. De hecho, allí el Estado, el presidente Jacques Chirac, tuvo que decretar el estado de emergencia. Allí sí, esto es algo que evitó hacer Macron, que ya viene muy golpeada su presidencia. Recordemos que a principio de año habían habido muchas marchas, sobre todo a partir de la idea de reformar las pensiones, que tuvo sanción en el legislativo y que son altamente impopulares, sumado a la idea de ampliar la edad de jubilación. Yo creo que hay... más allá de la cobertura mediática, además siempre, sobre todo en estos países y en Francia, sobre todo que está muy marcada lo que es la diferencia entre el centro rico, el centro pujante y las banlieues, como se las menciona, los suburbios, en donde están ubicados sobre todo los inmigrantes, los hijos y los nietos, que además la diferencia étnica, pero también la diferencia económica, inclusive la diferencia... en el desarrollo, ¿no? Y en los trabajos, la diferencia entre los obreros asalariados y los obreros que viven al día, en los que tienen cobertura de salud y en los que no, y en la estigmatización que sufre esta gente recurrentemente, que mencionaba al principio las posibilidades altamente mayores de ser detenido y ni hablar de ser gatillado, si étnicamente sos árabe, sos afro. Estas cuestiones reavivan este debate siempre vigente en Francia, que hemos visto también, bueno, en Estados Unidos, hablando de las distancias, pero la diferencia y el racismo, la xenofobia, que en los últimos años ha sido muy recurrente, lo hemos visto. Lo que vimos con la cuestión de este submarino que fue a buscar los restos del Titanic, que fue a turistearlo, y la increíble cantidad de dinero que se gastó en su rescate. De hecho, Francia envió una serie de máquinas carísimas para ayudar en la búsqueda, pero después cuando vemos los barcos estos que cruzan con 500.000 personas, 500 o 1000 y se hunde y no hay nadie que lo salve. Entonces ya desde ahí se ve el racismo, la xenofobia, la hipocresía, ¿no? que ocurrentemente sufre esta gente, y que, bueno, surgen las protestas. De hecho, fueron tan violentas que inclusive personalidades destacadas del fútbol, Kylian Mbappé, lo recordarán ustedes, la selección francesa de fútbol, hubo muchas manifestaciones, muchos pedidos de calma, de que, bueno, que con la violencia no se soluciona nada, pero bueno, es medio discutible de la violencia desde quién y hacia quién, esto siempre lo remarcamos también. Así que sí, bueno, esta era la situación un poco en Francia. Como mencionaba, ahora están un poco más calma, pero parece que si no se soluciona el problema de raíz, esta discriminación, este racismo, esta xenofobia, esta diferencia entre los barrios y estos prejuicios hacia los inmigrantes, no diría que vuelva a ocurrir en el futuro esta cuestión, ¿no? Sí, y hay una, digo, viendo para adelante, el año que viene se van a hacer los Juegos Olímpicos en París, y hay como una sensación de que, bueno, pasa algo parecido acá con Jujuy, ¿no? Y Morales como candidato a vicepresidente. Como que no hay un costo político, ¿no? Como que Macron avanzó con la reforma a base de bala y represión, y como que no estaría ese costo político. Sí, de hecho ahora también está el Tour de France, es la prueba más prestigiosa del ciclismo a nivel internacional, y está lleno de policías, ya hay mucho miedo también por lo que pueda llegar a suceder, pero está lleno de policías las calles. Sí, la cuestión de Macron, recordemos que Macron no es un outsider, había sido ministro de Economía de François Hollande, en el gobierno, la presidencia, digamos, el antecesor a él, y fue ya cuando se asumió, se sabía que venía de la banca, muchos lo tildan de globalista, esta corriente globalista, de la Agenda 2030, la cuestión de las reformas para adecuar a los tiempos, la flexibilización laboral, la extensión de la edad jubilatoria, la reforma en las pensiones, son una serie de cuestiones que se fueron sumando, y vos sabés, no voy a decir que goza de la protección como la que gozan bastantes políticos acá en Argentina, porque sí se ve que si existiera tanta protección no hubiera sucedido lo que sucedió, creo yo, en esta semana. Pero sí hay un descontento muy generalizado. Recordemos que Macron no se puede volver a presentar, ya cursa su segundo mandato, desde el año pasado asumió su segundo mandato, pero yo creo que está tratando de exprimir el poco capital político que le queda tratando de hacer estas reformas, que tampoco muchas de estas reformas pasaron por el legislativo, es decir, tampoco está cumpliendo con la republicanidad o el republicanismo, ¿no? de la République Française, como se la menciona como en el nombre oficial de Francia. Y es sí, no deja de llamar la atención que a pesar de esto siga, yo creo que también en Europa en general hay una estabilidad mucho más marcada en la cuestión política y un respeto mucho más alto a la figura política, y es raro ver, o por lo menos esta cuestión de que de estos ataques y estas coberturas, yo creo que lo ha sentido Macron, se lo ha, ahora con la difusión de las redes sociales, ha sido muy generalizado los ataques. Yo creo que se va a mantener. No sé si va a seguir con la idea de las reformas. Por lo pronto lo que tiene que reformar es la policía. Hubo una ley que fue sancionada hace unos pocos años, que la mencionan, la ley de gatillo fácil, y la idea también de la del menudeo, de que los policías tienen una mayor potestad para atacar estas cuestiones. Pero a nivel político yo creo que hay un cuestionamiento muy grande. No sé si para llevar a la renuncia de Macron, pero sí por lo menos para elevar la vara de la discusión y tratar de solucionar esta cuestión que aqueja sobre todo, como mencionaba, a los inmigrantes y a los inmigrantes distintos de la etnia blanca, de la etnia cristiana, como se lo solía asociar tradicionalmente a los franceses, ¿no? Francisco, te agradecemos muchísimo la comunicación y este viaje a ver la convulsionada Francia, que sigue siendo víctima de la violencia de Macron, de la represión estatal. Un placer como siempre, Pablo. Muchas gracias y nos reencontramos la próxima. Un minuto pasan de las 9 de la mañana, por lo cual nos vamos a empezar a despedir así un poco a las corridas, agradeciendo a quienes hacemos posible este programa en la operación técnica Saba Yulma, el equipo de Pulso Noticias, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Agradecer a Yami por la música del día de hoy, a un día de su cumpleaños, así que es como una... No podemos decir feliz nada porque es mala suerte, pero hay un reconocimiento a un día de su un nuevo aniversario, su natalicio. Saludos a quienes estuvieron del otro lado, Andrea Reina, polaco, el polaco desde Neco, que nos dice que allá sí está lloviendo, esa lluvia que yo estoy pidiendo está en otro lado. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a la tarde, no se despeguen del aire de Radionauta, a las 5 de la tarde Prohibido Cumbia, a las 7 de la tarde Venganza Radio Afectiva. Chau, hasta mañana. Radionauta, la certeza de una piedra en el aire.